Hola, ¿qué tal? Nuevamente me da mucho gusto que estén con nosotros en otra de nuestras videocharlas. Hoy vamos a hablar de la familia política. Muchas veces cuando te enamoras, cuando alguien te gusta, cuando decides formar pareja, exclusivamente te estás fijando en esa persona que te genera todas estas emociones. Pero crees que la familia pues no es tan importante. Si la familia se opone o no se opone a su relación, si son de diferentes clases sociales o económicas, tú idealistamente te autoengañas con la idea de que, bueno, mientras me quiera a mí, mientras quiera estar conmigo, lo demás no me importa. Pero no es así. Con el paso del tiempo, sobre todo ya en parejas formales, en matrimonios, cuando hay hijos, la familia política tiene mucho que ver. Y no solo si se mete o no se mete en tu relación, sino que la primera influencia de la familia política es con las costumbres, con los hábitos. Si la familia de tu esposo era muy desordenada, que no recogían, no alzaban su ropa, pues tenían toda la casa caótica, y tú por el contrario vienes de una familia muy ordenada, muy disciplinada, tarde o temprano esos hábitos, esa forma de ver la vida, van a generar choques y conflictos. Si, por ejemplo, tú vienes de una familia muy alegre, muy afectuosa, que le gustan mucho las fiestas, las convivencias sociales, y tu pareja viene de una familia más austera, de personas más serias, poco expresivas, también vas a tener problemas. Porque no se trata solo del choque de ambas personalidades, la tuya y la de tu pareja, sino de esas ideas preconcebidas de cómo debe ser la vida que se aprenden desde la cuna, desde la infancia. También tenemos que analizar algunos mitos. Hay gente que dice, un hombre que es un buen hijo va a ser un buen marido. No necesariamente. Hay hombres que pueden ser no solo buenos hijos, sino de una manera exagerada, lo que llamamos en México hijitos de mami, muy, muy apegados a las faldas de su progenitora, y que resultan pésimos maridos porque prefieren ir todos los domingos a comer con su mamá que salir a pasear con la esposa. Ahí tienes que tener como mucho criterio. Tampoco te vayas al otro extremo de relacionarte con un hombre que odia a su madre o que tiene la peor idea de ella, porque eso fácilmente puede convertirlo en un misógino y él va a querer inconscientemente desquitarse de todas las cosas que le hizo su madre contigo o tener la idea de que todas las mujeres son de lo peor. Si todavía no te emparejas de manera formal, sí te recomiendo, sí te sugiero que analices con mucho detenimiento a la familia de tu prometido o de tu prometida. No nada más para que les encuentres las fallas, porque en todas las familias hay defectos, y menos para que tú te sientas muy superior y que no te llegan a la altura, porque eso también es un prejuicio muy absurdo, sino ver qué diferencias hay que a la larga te acabarían molestándote sobremanera. Si ya estás en una relación y empiezas a notar que hay interferencia por parte de la familia política, o hay demasiada presión por parte de tu pareja para que los visiten, para que vayan de viaje con ellos, para que pues cualquier problemita, no sé, que tenga tu suegra, le habla por teléfono a tu marido y él sale corriendo, aunque sean las 2 de la mañana, porque se le fundió un foco a la señora, o sea, a tu suegra, ahí sí tienes que manejarlo con muchísima inteligencia. Si tú pones a la pareja entre la espada y la pared, o sea, para elegir entre su familia y tú, casi lo más probable es que elijas su familia. Y que te va a decir que eres tú quien está mal, que no quieres convivir, que por qué no los quieres. No vas a lograr que entiendan que su familia tiene un lugar y que tú tienes otro. Ni se diga si los dos tienen la misma queja. Las clásicas parejas de recién casados que dicen, bueno, un domingo con tu mamá y otro domingo con la mía. Igual de absurdo. Yo no estoy en contra de que personas ya casadas o viviendo juntas periódicamente visiten a sus familiares. pero por ningún motivo convertir esto en una obligación, de que a fuerzas todos los domingos tenemos que estar alternándonos. Pueden de vez en cuando, un santo, un cumpleaños, alguna cuestión especial, o a veces nada más por el simple gusto de ir, convivir con esos familiares, pero también la pareja debe de tener tiempo para sí misma. A veces debe uno de salir solo, en plan romántico o en plan familiar, pero ya en plan familiar con tus propios hijos. Un balance, un equilibrio sería lo más razonable. Si ves que tu pareja no quiere, no coopera, no le gusta, no le interesa, no te pongas de enemiga, sobre todo si eres mujer, no te pongas de enemiga de tu suegra. Ella sabe perfecto cómo manipular a tu esposo. Ella no solo nació de ella, sino que desde chiquito lo educó y lo crió, y sabe cómo meterle culpa, sabe cómo chantajearlo. Es una batalla perdida de antemano. Aquí sería preferible intentar, y digo intentar porque no podemos modificar la conducta de otros, hagamos lo que hagamos, pero por lo menos evitas que haya peor conflicto. Decirle algo como esto a tu suegra: señora, yo sé que usted quiere mucho a, por decir algo, Jorge, y yo también, aunque de diferente manera, y que las dos tenemos su mejor interés en mente. ¿No cree que si hacemos un esfuerzo por llevarnos mejor, puede haber más armonía en la familia? Yo trataré de ser muy respetuosa con usted y con sus costumbres, pero también le pido que tome en consideración que yo requiero también respeto. ¿Por qué no lo piensa, por favor? Ya sé que esto puede soñar muy, muy utópico, vaya, con una persona difícil o de carácter posesivo, o sobre todo los casos más complicados, que son cuando tu pareja se convirtió como en el marido sustituto de tu suegra. Eso se da mucho cuando se separan o se divorcian los padres y el hijo varón, sobre todo el hijo mayor, está chico o está joven, esa madre trata de convertirlo en su pareja sustituta. ¡Ay, hijo! Ya no tengo dinero para la comida. ¡Ay, hijo! Tengo este problema, por favor, resuélvemelo. O primero tuviste madre y después tuviste mujer. Ahí ya, en ese tipo de vínculos tan edípicos, tan estrechos, ya no hay nada que puedas hacer. Y sí, sí es triste, sí, no es lo que debería de ser. Pero como yo digo con mucha frecuencia, ¿qué prefieres? ¿Tratar de demostrar que tienes la razón o hacer cosas que funcionen? Tendrías toda la razón en la crítica que puedas tener con tu suegra, con tus suegros, con tu familia política. Pero aunque tengas la razón, eso no va a modificar tu situación. Entonces tienes que poder tomar medidas que no sean medidas mágicas. Sí, parte de ser realista, parte de ser maduro, es darnos cuenta de nuestros alcances. Nuestros alcances, hasta qué punto podemos o no influir sobre terceras personas. Y cuando no se puede, lo ideal es definitivamente hacerte a un lado. Hacerte a un lado y no engancharte, no involucrarte, no estarte peleando por eso. Si por decir algo tú no deseas ir un domingo a comer a casa de tu suegra, no le digas a tu marido que no quieres ir como una crítica hacia su mamá, sino decir: oye, mi amor, mira, en varias ocasiones he ido a comer a casa de tu familia y voy con mucho gusto. Pero en esta ocasión preferiría quedarme en la casa. Tengo muchos pendientes, no me siento bien. Cualquier excusa que tú le quieras dar. Si él te insiste y te dice: ay, pero vamos, pero ¿por qué?, le vas a decir: yo sé que para ti es importante, yo lo sé, pero para mí también es importante quedarme en la casa. Tal vez la próxima semana podamos ir, o a fin de mes. ¿Por qué no negociamos y llegamos a un acuerdo que sea satisfactorio tanto para ti como para mí? Insisto que estos son únicamente intentos, porque como psicóloga soy la primera consciente de la fuerza que tienen los hábitos, las costumbres, la manera de pensar y los vínculos familiares, aún los vínculos familiares enfermizos. Y ahí, más que estarte quejando, si ya se vuelve una situación intolerable para ti, sí podrías ponerte en un plan un poquito más difícil, no para obligar a tu pareja, pero sí para hacerle ver: oye, mi amor, la relación que tenemos también es muy importante y no me gustaría ponerla en peligro si nos estamos peleando por la familia política. Tómalo en cuenta, vamos a buscar ayuda. O sea, ese tipo de peticiones razonables te ayudan a que, aunque sea un poquito de luz entre en la cabeza de tu pareja. Si ves que todo es inútil, no que no te importe tu relación o que no te importe tu matrimonio, pero recuerden que yo ya he dicho en varios videos que no se trata de luchar, no se trata de aguantar, no se trata de retener a la fuerza. Se trata de poder negociar las diferencias, de ceder hasta cierto punto, a diferencia de imponerse o de querer que todo se haga a tu manera, pero tampoco se trata de una lucha de poder constante. Si quien me está ahorita viendo es una suegra, un suegro, alguien que tiene hijos o hijas que ya hicieron su vida, aunque no te guste la pareja de tu hijo o de tu hija, por favor, respeta. No te dediques a criticarlo, no te dediques a tratar de jalar de regreso a tu bebé, a tu retoño, aunque ya sea una persona adulta, porque no es tú luchando contra esa otra mujer cómo vas a lograr que tu hijo sea feliz. Si tu hijo o tu hija se lleva sus descalabros, pues tiene que aprender de la experiencia. No empieces con yo te lo dije, que esa persona no te convenía, pero tú no me hiciste caso. Por favor, todos tenemos que aprender en base a la experiencia. Nadie experimenta en cabeza ajena. Pero si eres una suegra inteligente, te conviene llevarte bien con tus yernos y con tus nueras. A la larga, créeme que eso va a generar más paz y más armonía. Y si tú quieres ver feliz a tu hijo, qué mejor que no contribuyas a generar conflictos con su pareja, aunque su pareja para ti sea una persona nefasta. Ya sé que es difícil lo que ahorita estoy pidiendo y lo que ahorita propongo, pero es la única solución realista que yo le veo. Se me hace tan inútil continuar durante meses o años con una queja constante que no te va a llevar a nada, o con ataques verbales, o con dejarse de hablar, o con toda la serie de cosas que surgen cuando dos personas piensan de manera diferente. Yo creo que aquí hay que hacer un intento razonable y después buscar una solución. Nos vemos a la próxima.